me cuenta de esta foto. Era como una familia nuestra, nos llevábamos muy bien, y era como que era la abuela de ella, siempre estábamos en casa unas de otras, y iba mucho, la quería mucho a la niña, andaba siempre con ella de la mano, y entonces quiso hacerse una foto con la niña. Y ella no, ella era de un pueblo de ahí, de Paradilla, se había casado aquí con un señor, no tenía familia y quería mucho a la niña mía, siempre andaba, madre mía, pendiente de la rapacina para que no le pasara nada. Y dije, sí, claro, la quería mucho, pero ella era de Paradilla, ya murió.